convocatoria fue todo un éxito. En ese sentido, estamos muy contentos y satisfechos y orgullosos del trabajo que se viene haciendo en coordinación con el Consejo de Cultura, que es la primera vez que se arma una marcha de este tipo en la coordinación de dos consejos. Y teniendo en cuenta que venimos de dos fines de semana continuados de movilizaciones, que uno podría haber avisado que iba a haber menos concurrencia de gente, se pueden cansar, y nada, todo lo contrario, creo que fue cada vez más concurrente. Y por otro lado, bueno, la pregunta de si están escuchando los legisladores, nuestros legisladores, los que hemos votado, si están escuchando o no están escuchando, que realmente es masiva la aceptación a que exista una verdadera reglamentación que proteja nuestra reserva y que sumemos a esta protección de la reserva no solo lo ambiental, sino lo arqueológico e histórico, que es un poco lo que se persigue con esta nueva ordenanza. Uh-huh. Joaquín, bueno, vos recién lo decías, no esperaban tal cantidad de personas en las calles el sábado. Y uno siempre cuando trabaja este tipo de cosas, siempre busca, siempre apunta a eso, ¿no? Pero bueno, también entran a jugar otras cuestiones como decir, che, el agotamiento de la gente. Realmente, fíjate que tampoco fue una movilización que se haya publicitado con la energía que por ahí se publicita en otras. Entonces fuimos inclusive hasta más cautos en la publicación. Tenemos en cuenta que estamos en un proceso de pandemia y de aislamiento que genera cierta incomodidad, inclusive no puede asistir toda la gente, porque el que no tenía vehículos no iba, no era una marcha mixta. Igual la expresión, y nosotros lo notábamos cuando íbamos en la caravana, la expresión de la gente en la calle aplaudiendo, y cuando leía los carteles que se refería a la reserva, el aplauso de la gente, ayudando con las manos, es decir, creo que hay una aceptación más allá de los que concurrieron, que fueron muchísimos. Desde ese punto de vista, sumamente satisfecho. Hoy, digamos, desde lo comunitario, desde lo social, desde el colectivo social que nos atraviesa, es una gran y profunda satisfacción. Espero que se cumpla en cuanto a la ordenanza, a la firma de los legisladores, o fuerza ahí, porque esto no está... Yo quiero aclarar algo, la reserva no es que está protegida y esto es un plus. No, la reserva... sigue en riesgo. El riesgo lo tenemos en tres puntos claros. Uno es la minera, que siempre la venimos planteando. El segundo, anillo de circunvalación. Y el desarrollo inmobiliario. Entonces, esta ordenanza lo que hace es poner un freno definitivo a estas cuestiones. Definitivo para, también es definitivo. Hay que ponerlo entre paréntesis. Sí, es un freno más que se pone. Joaquín, ¿crees que esto que se vivió este sábado pueda llegar a revertir, a cambiar un poco el posicionamiento de algunos concejales de aquí de la villa? Mira, yo tengo la sensación de que los concejales, en reuniones que hemos tenido con ellos, cuando hablan, están a favor de la ordenanza. Sí. Lo que no se ve expresado es la agilidad para poder aprobar esta ordenanza. En el pedido de informes permanentes, sistemáticos, y hasta diría con pareciera como queriendo desgastar un proceso, o queriendo dilatar un proceso. Esta ordenanza empezó antes del incendio, no es que empezó a partir del incendio. Empezó mucho antes del incendio, y en verdad es una pena, porque quizás si hubiésemos tenido... hay dos ordenanzas dando vuelta con respecto a esto. Una es la ordenanza de patrimonio y la otra es una ordenanza de conservación de la reserva. Esta segunda ordenanza es mucho más chica, más modesta, pero no menos importante, plantea inclusive la creación de un guardaparque, la figura del guardaparque. Uh-huh. Esto se hubiese evitado probablemente, o hubiésemos mitigado bastante el avance del fuego, porque tendríamos que haber trabajado desde la posición de alertas tempranas de incendios. Con un guardaparque en la zona, hasta se pueden armar esquemas de ataque en el caso de que existe el incendio. Por supuesto que el incendio ya es tarde, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que uno trata de trabajar es preventivamente. Bueno, en eso radica también la ordenanza, de hacer trabajos preventivos. Uh-huh. Entonces no es que hay que dilatar mucho más, esto hay que hacerlo rápidamente porque es una ordenanza que apunta a mejorar, no es una ordenanza que ponga frenos a una mejora social y ambiental. Desde ese punto de vista, si me preguntas, yo no entiendo por qué tanta demora. Pareciera como que hay un doble discurso, un discurso hacia el pueblo que dice que sí y después en los hechos no se ve pragmatizado ese sí. Y eso a mí me preocupa un poco, pero yo porque debo ser una persona muy ansiosa, no sé. Joaquín, justamente te quería preguntar eso, si entendías el por qué no, por lo menos yo particularmente tengo una percepción bastante parecida a la que vos remarcabas. Nos tocó también hacer la caravana y veíamos que el que no estaba en la caravana apoyaba desde la casa que salía a la puerta, desde el comercio y demás, aplaudiendo. Y un tema que la gran mayoría de la sociedad de Villa Allende quiere ir para un lado. Quedó clarísimo. El sábado y ya desde hace un tiempo para atrás también, no solo con la caravana del día sábado. Hablas con concejales y todos también te dicen que hay que proteger la reserva. Hablas hasta mismo con gente del Ejecutivo y también van con el mismo discurso, pero la realidad es que pasa el tiempo y la ordenanza no sale. Exactamente. Estamos haciendo la misma lectura. No hay fisuras en esta lectura. Yo no entiendo. Y lo he preguntado, y en la pregunta lo que observo es una mirada que mira hacia el otro lado y que dice, bueno, lo que pasa es que necesitamos seguir investigando, a ver cómo vamos a desarrollar esto o aquello otro. Miren, las ordenanzas son un marco regulatorio. En ese marco regulatorio nos tenemos que mover. De ahí en adelante se pueden hacer la cantidad de mejoras que se nos considere, pero con una ordenanza aprobada. Y no quita, no es que una ordenanza se cierra y ahí quedó cerrada y clausurada, no, todo lo contrario, la ordenanza es un marco que nos ayuda a seguir mejorando y protegiendo. Entonces, desde ese punto de vista, en verdad, no lo sé, yo insto a los legisladores a que avancen con más rapidez y celeridad, porque el comercio inmobiliario avanza con rapidez, la minera avanza con rapidez, y las proyecciones del segundo anillo avanzan con más rapidez. Muchachos, la cosa es sencilla. Nosotros podemos hacer la minera de ahí, pero si el segundo anillo se instala, nos van a dividir en dos el corredor de la reserva. Y en esa división de dos es donde empiezan los desarrollistas inmobiliarios. Entonces, no es joda, la ordenanza tiene que salir, pero tiene que salir por una cuestión de defender básicamente la reserva. Después, punto más o punto menos, que es uno de los puntos, una de las cuestiones que plantean es la cuestión del ejido municipal, que no está definido el ejido municipal. Bueno, el patrimonio arqueológico existe más allá del ejido municipal. Cuando se haya definido el ejido municipal, se verá a qué municipio corresponde. Pero mientras tanto, hacemos que ese gran polígono de cantidades de hectáreas que conserva la reserva sean patrimonio arqueológico y no se puede tocar por una ley interna provincial. No sé si he sido claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Si vamos a poner como excusa el ejido municipal, y bueno, podemos estar 30, 40 años discutiéndolo. Y en esos 30, 40 años vamos a tener el segundo anillo de circunvalación atravesando la reserva. O sea, no podemos poner como excusa eso. Es una excusa que apunta a un doble discurso. Por un lado, defender la reserva, y por otro lado, poner palos en la rueda para defenderlo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, nada impide que, si no teniendo definido el ejido, que se diga, por investigación del CONICET, que el polígono de la reserva existen yacimientos arqueológicos, bueno, hay que protegerlo independientemente de dónde sea o cuál sea el límite municipal. Básicamente ese es un planteo que se persigue también en la ordenanza. En la ordenanza está planteado de esa forma. Bien. Joaquín, ¿cuándo ingresa el petitorio al Consejo? ¿En la jornada de mañana, cuando sesionen? Hoy. Creo que lo llevan a mesa de entrada. No estaba yo con ellos, está Silvana Sánchez, entiendo, con el tema de la presentación al Consejo Deliberante. Bien. Pero si no es hoy, mesa de entrada, mañana tiene que estar. Eso está en claro, porque entrada. Para que se trate mañana, debería ingresar hoy, digamos. Bien. El proyecto, les habla, es el petitorio el que lo que ingresa mañana. Sí, el proyecto se ingresó y está en comisión. Claro, de hecho lo aclaraba Lucía León, ahora vamos a repasar la nota, de que el proyecto ya estaba tratándose. Sí. Muchachos, el proyecto, sí. Nos hemos juntado todas las partes, inclusive nos han invitado los legisladores, Lucía León es la que ha llevado la punta en este proyecto, pero ha invitado al CONICET, reunión con los legisladores, ha invitado Cultura, reunión con los legisladores, ha invitado al Consejo de Ambiente, que también nos reunimos con los legisladores. esto está recontrahablado, está discutido, está charlado, y esto ha ingresado fácilmente, hace 3 meses ha ingresado el proyecto a comisión. O sea que no estamos en condiciones de poder avanzar. No, no, nosotros no, los legisladores tienen todas las herramientas y están en condiciones de poder avanzar. Por eso se hizo la movilización, porque nos parece que los tiempos ya están dados. No, no es que hicimos la movilización antes que se presentara un proyecto, jamás lo haríamos. Digo, para que quede claro a la comunidad, el proyecto está presentado en comisión, significa que ya está estudiado, que lo están estudiando, y que han pedido ampliaciones de investigaciones o de estudios, se las hemos otorgado, que se los hayan pedido, se los han entregado, y no hay nada más por resolver, nada más que el debate y la aprobación o no. Y bueno, claro, la parte administrativa que faltaría es que algún concejal lo lleve ya a tratar sobre tablas para su posterior votación o no, y que diga que ya el trabajo en comisión ya está concluido. Eso es lo que faltaría, digamos, administrativamente para que salga la ordenanza, pero pareciera ser que cada vez quieren seguir investigando y seguir investigando en comisión. Dicho de otra forma, falta que se peinen para la foto, claro, y veamos quiénes salen en la foto defendiendo la reserva y quiénes quieren entorpecer el proceso de defensa de la reserva, desde mi punto de vista, por supuesto. Lo que falta es eso, es ver ahora si cada legislador mantiene lo que dijo en privado o no lo mantiene, si la va a defender o no la va a defender. Bien, perfecto. Y es un buen momento para saber, porque creo que de acá en adelante, en la agenda partidaria, política partidaria de Villa Allende, de la provincia de Córdoba y de la nación, tiene que estar el tema ambiental. Tiene que estar en el tema ambiental, como tiene que estar el tema de impuestos, como tiene que estar el tema de agua, como tiene que estar muchísimos temas. Pero el tema ambiental tiene que estar. Y eso es una exigencia que creo que va a quedar plasmado en las próximas plataformas. Bueno, ahí veremos los legisladores a qué modelo representan. Si representan un modelo que defiende lo ambiental o desprotege lo ambiental. Y son indicios que vamos a tener que ir observando como ciudadanía. Hoy la ciudadanía está muy activa con respecto al ambiental. No es un tema menor. Hemos logrado, como ciudadanos, expresar la necesidad de que se pueda cuidar y revalorizar lo ambiental. Creo que ese es un gran avance. Clarísimo, Joaquín. Te mandamos un abrazo grande y la seguiremos en cualquier momento. Un abrazo para ustedes, muchachos.